Malas, malos augurios, estamos aquí una vez menos. Este es el programa Todo es Mentira, en el Mentira. Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM. Sí, el programa que tiene un teléfono el cual no se dirá. ¿No lo decimos? No. Bueno, pues como ya os lo sabéis de memoria, pues no lo vamos a decir. Y además no queremos que nos llaméis. El que sí que diremos será el 088. Donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Exacto. Y os ponen a la sombra. A la sombra, ahora que se acerca el sol. Sin más dilación, entraremos en acción. Pues bien, tenemos aquí una noticia. Ascó besa miles de litras de agua radioactiva. ¡Qué guay! ¡Uy! ¿Qué os pensaba? Que aquí no pasaban cosas de estas. Ascó da asco. Ascó da asco. Ascó. ¡Qué juego de palabras tan maravilloso! Sí, sí. Te has quedado descansado, ¿eh? Ya ves. He estado, o sea, todas estas dos semanas solo para decir esto. Sí, sí. Moviéndole la olla para llegar a esta jodida conclusión. Pues bé, el líquid contaminat no va sortir del circuit de la central, però va afectar 14 operaris que treballen en la recàrrega. Ui, jo, bueno, por poquito, ¿eh? Però igual les passa com a don Manuel Fraga, que a través de la radioactivitat pues igual alcanza la immortalitat, vete a saber. A lo mejor. Sí. Ya decía el dicho, no hay mal porque bien no venga. Uh-huh. Bueno, ¿y los superhéroes de la Marvel no son afectados también por radiaciones y luego adquieren superpoderes? Claro. Pues claro. La radiación mola. Para que veáis, tanto rollo de criticar la energía nuclear, tanto rollito de que lleva la destrucción y todo eso, y en realidad beneficia. Claro, y además es buena para la salud. De buena madre. Entonces, La central nuclear d'Ascó ha vessat per accident 25.000 litres d'aigua contaminada dins un embornal intern de la zona de contenció. El succés va ser notificat abans d'ahir per la titular de la central, l'Associació Nuclear Ascó Vandellós, ANAP, el Consell de Seguretat Nuclear, CSSN. En aquests moments s'està efectuant l'operació de recàrrega de la central que es va iniciar el 19 de març i per això l'incident no ha tingut conseqüències greus, ja que el reactor estava parat i l'aigua no ha sortit del circuit intern de la nuclear. Ara bé, en el moment del vessament hi havia 14 operaris treballant a l'edifici de contenció i es van mullar els peus amb l'aigua radioactiva. Bueno, igual luego le salen 10 dedos, cada pie. A lo mejor o le salen manos. No, no, pero si ya lo hemos dicho, que la energía nuclear pues tiene muchas virtudes para el medio ambiente, para la salud en general de la población. A mí me están dando ganas de vivir dentro de una. Claro, y además pues vivir en un pueblo que está al lado de una central nuclear pues es de puta madre. O directamente sumergirse en un barril. Claro. Por eso, que más centrales nucleares. El progreso no puede parar. Doncs bé, aquests 14 operaris es van mullar els peus amb aigua radioactiva i fons de NAP van assegurar ahir que se'ls havien practicat les mesures radiològiques i que no s'havia detectat contaminació interna a cap d'ells. Bueno, pero estos mismos son los que escondieron que hubo hace poco una fuga radioactiva en Vandellós, ¿no? ¿Y cuántas se habrán producido que las habrán silenciado? Sí. O sea que a estos que no les ha pasado nada de momento, pero que a lo mejor con los años pues desarrollan un cáncer como un piano. Solo salen a la luz pública las que son ya imposibles de parar. De parar, claro. Pues bien. Aquestes mateixes fonts van explicar que el vessament d'aigua s'havia produït quan els tècnics de la central estaven fent una prova de calibratge d'un dels quatre canals de circulació d'aigua i una de les vàlvules motoritzades d'aïllament que havia estat tancada es va obrir. En cap cas hi ha hagut afectació als treballadors de la planta, la població o al medi ambient, conclou una notificació d'ANAP. NAP? I què és NAP? ANAP és l'Associació Nuclear Ascó Vandellós. Tot i això, el CSN, que és el Consell de Seguretat Nuclear, farà pròximament una inspecció per investigar les causes del succés. No sempre es fan aquest tipus d'investigacions, però aquest ha estat un accident poc habitual, va afirmar les mateixes fonts. Des de l'organització ecologista Greenpeace, aquest nou incident a la central nuclear d'Ascó es veu amb preocupació. Qué majos son esos de Greenpeace, ¿eh? Es que bueno, es tan guay ser de Greenpeace, o sea, es tan bonito, tan chupi guay. Sí, sí, como bueno. Como lo que te cagas, soy de Greenpeace, ¿sabes? Voy a salvar ballenas. Bueno, los de Greenpeace, pues mira, una asociación ecologista que recibe subvenciones, que tiene un organigrama piramidal dentro del organigrama, nunca mejor dicho, de la asociación. Y bueno, pues de vez en cuando pues dicen cosas en contra de las nucleares, en contra del vesamiento de petróleo en los mares. Y bueno, pues son cosas que son de cajón. Salvan a dos ballenas por ahí, ya se ponen medallitas. Sí, sí. Simplemente el reformismo ecológico. Reformismo ecológico, tú lo has dicho. Pero mola tanto. O sea, y las fiestas que hacen. Pues bé, com més anys té la central, més errades es produeixen. Bueno, no, i no és que siguin només perquè siguin obsoletes les centrals, perquè les centrals ja poden ser noves, però el perill de vessament de radioactivitat doncs es fa palès a qualsevol central nuclear, perquè està jugant amb un material que és molt perillós. O sigui que... Para nada, es inocuo totalmente. Sí, sí, o sea que esto se te puede escapar de las manos. Que no pasa nada. Vamos. Que ya me gustaría que los políticos se pusieran una central nuclear en la puerta de su casa. Pero va a ser que no lo van a hacer. Y qué decir de que las centrales nucleares, pues esto hay mucha gente que está haciendo un supernegocio con la energía nuclear. y por eso pues ya pueden ser peligrosas, ya pueden pasar desastres importantes como el de Chernóbil, como el de Fukushima, como los que tienen que venir aún. Como los que todavía están por venir. Que continuaremos con energía nuclear y vamos hasta los restos. De hecho, en Francia habían firmado un acuerdo, no sé qué, las centrales nucleares con el gobierno, pues para que se multipliquen más, o sea, para que hayan cada vez más centrales nucleares, porque la energía eléctrica que tienen pensado vender a otros países va a salir de la producida por la energía nuclear, o sea que el negocio está a la vista. Y aparte de los años que tardan en desintegrarse toda la basura radioactiva, que son siglos y siglos y siglos. Y bueno, y esos residuos que almacenan en barriles, luego los entierran bajo tierra y eso se queda ahí. Claro, no se va a ir. No se va a ir, o sea, al final viviremos en el planeta radioactivo. Después de esto vamos a poner un tema de Scacha, Terme a Terra. Terme a Terra, vais dos pés. El meu corpo no responde, no responde. Yo que callo, sabo bien. Queima mi piel, ese cello afume. No ha contaminado, libérame. Este fedor se envolve a terra e o meu corpo ata agonía de ver ao meu redor. Crime sedor, pretendendo ser cabusa que pulsa das vosas vidas. De meu corpo, sabes por qué? De teu ego, pai, te cego, eso responde esa varita que ima me ven. Saber quién es. Este día ando pisando monte, no poder hacer suspiro. Libérate de este fedor que envuelve a terra y o meu corpo a agonía al ver o meu redor. Crime sedor, pretendiendo ser cabusa que fusa las cosas vidas. No entiendo, es tan necio, no son santo. Pero tu fonda de escutor, oh silencio, los momentos, oh dinero. Pero tu fonda de escutor, esos impresos, libérate de este pedo. vamos a continuar con otra parte del serial sobre el MDMA y el éxtasis. Y continuaba así, porque seguramente todo el mundo estará pendiente de dónde se dejó el otro día, claro está. No he notado fenómenos de tolerancia con la MDMA, quizás porque no llegué a consumirlo en altas dosis y bastante seguido. Probé las primeras cápsulas hace unos 15 años y desde entonces me habré administrado, hoja para atrás, más de medio centenar, unas pocas ocasiones, hasta 3 o 4 por semana, y en la mayoría de los casos mucho más espaciadas, pero sigo notando la misma potencia con el mismo producto. Naturalmente, esto no vale cuando se van encadenando dosis sucesivas, ya que a partir de la segunda el incremento en efecto psíquico es mínimo, a la vez que aumentan sensaciones colaterales. Apretar las mandíbulas, conatos de visión doble, coordinación corporal algo menor. En cualquier caso, si se desarrolla una tolerancia, es mucho menos marcada que con las anfetas, tranquilizantes o somníferos. Se ha dicho que la MDMA es neurotóxica, pues puede provocar una degeneración permanente en los terminales serotonínicos de ratas. Fueron estos datos los que sirvieron de apoyo principal a la DEA americana para situar el fármaco en la lista número 1. Sin embargo, lo cierto es que dichos experimentos y su interpretación carecen de buena fe. Administrando diariamente a roedores cantidades que equivalen a 3.000 y 4.000 miligramos por parte de humanos, pontifican sobre el efecto en sujetos que por término medio no usan más de 12 veces al año 150-200 miligramos. Con la misma lógica científica, juzgaríamos los efectos de distintos licores por aquello que acontece cuando obligamos a las ratas a beber agua con proporciones muy altas de alcohol, exponiéndolas en otro caso a morir de sed. Este cruel experimento. Sí, pues sí. Se ha hecho y no solo produjo muy graves degeneraciones en el tejido cerebral de los roedores, sino conductas como devorar sistemáticamente a las propias crías. Salvo error, nadie dedujo de ello que beber ocasionalmente cantidades moderadas de bebidas alcohólicas induzca degeneración cerebral e infanticidio en madres y padres adultos. Hombre, en dosis pequeñas no, pero en grandes sí que hay casos de infanticidios entre los humanos. Ya, pero bueno, pero las dosis que le puedas administrar tú a una rata, pues siempre estarán por encima de su peso corporal. Muy claro. Bueno, de su tolerancia, o sea. Que las ratas no sé. Son más pequeñitas. Las ratas son más pequeñas y les administran ahí, pues, unos centímetros cúbicos de alcohol que a lo mejor, pues no están acorde con el peso corporal del animal, o sea que eso. Pero, es cuenta que las ratas, menos mal que son pequeñas, que si fuesen un poco más grandes igual los bípedos no existirían. Pues mira, desgraciadamente son pequeñitas y los utilizamos para hacer experimentos. Bueno, algunas no son tan pequeñitas, ¿eh? Yo he visto cada una por ahí. Va. El caso resulta todavía más llamativo cuando son decisiones de la propia autoridad legal quienes impiden investigar hasta qué punto puede realmente ser neurotóxica la MDMA para humanos. Todo cuanto sabemos con certeza por ahora, gracias a punciones lumbares hechas en 1987 a 5 usuarios generosos de esta droga pertenecientes a la especie humana, desde luego es que el nivel de serotonina y otros neurotransmisores se mantenía dentro de los márgenes considerados normales. También sabemos que de las 5 muertes producidas en Dallas y administradas a MDMA, solo un cadáver mostraba rastros de esta sustancia en sangre, pero insuficientes para provocar siquiera una sobredosis leve. De hecho, en 10 años de uso clínico y recreativo, no se conoce todavía un solo caso de persona fallecida por ingerir grandes cantidades, y los episodios de intoxicación parecen deberse más bien alérgicos, como aquella joven que murió de perforación por tomar 2 aspirinas. No obstante, insisto en que nadie, por ningún concepto, debería administrarse en una sola toma más de 250 miligramos de MDMA. Orgánicamente hay un aumento de presión en la presión y el pulso, que alcanza su punto máximo como una hora después. A las 6 horas son iguales o algo inferiores a las habituales. Se acaba este capítulo por hoy y el siguiente empezará con los efectos subjetivos. Ahora vendrá un tema de los Antisocial. La canción es Muñequita. Mírate, no sabes dónde estás. No tienes por qué darme ninguna explicación. Pensarás que estamos vacilando. Aquí somos pirañas, muñequita. Podemos devorarte, usarte y olvidarte. Aquí no estás a salvo, mejor que te marchases. Muñequita, estamos maleados. Aquí solo hay vicios, son deseos, son de acabar con tu fragilidad. Deseo protegerte, quizás no es compatible en extraña situación. Mientras tanto, los lobos excitados se van aproximando. Muñequita, podemos condenarte, cambiarte para siempre y hacer que no te acuerdes de cómo fuiste antes. Muñequita, somos pervertidos, estás entre rapaces incapaces de evitar los deseos desmedidos. Bonitas fantasías de galantes caballeros que te pidan una cita entre rosas y bombones. ¿A quién le importa que tú seas tu intensa, traviesa y yo pirata? Muñequita, ¿a quién le importa que tú seas traviesa, princesa y yo pirata? Muñequita, ¿a quién le importa que tú seas puta, indecente y yo inocente? Muñequita, ¿a quién le importa? Las mutuas recomiendan limitar la sanidad pública para las rentas altas. La sanidad para quien la pague. Claro. Hombre, no la pagamos entre todos. Claro. De lo que nos roban de la nómina. Pues el pobre que no puede pagar, pues que se joda. Claro. Pues bien, proponen asumir el sistema sanitario alemán que establece menos prestaciones sanitarias para los mayor, para los menores ingresos. Ahí me, la Angela Merkel que está poniendo en cintura a toda Europa. Claro. Bueno, pero estos son los propietarios de las mutuas que están viendo ahí frotarse las manos de decir, ¡buah, el negocio está aquí! Negocio, pasta. La pasta, la pasta. Sí. Pues bien, los presidentes de la Asistencia Sanitaria y Mutua General de Cataluña lo tienen claro. Una de las soluciones para la situación económica de la sanidad pública, o al menos una parte de la solución, pasa por adoptar el sistema alemán de prestaciones según renta. En las declaraciones a RAC-U, tanto Ignasi Urse con Daniel Redondo se han mostrado partidarios de asumir este sistema. Esto supongo que serán un poco sospechosos de las tesis de CIU, ¿no? No, seguro, hace todo el tufo, sí, sí. Pues bien, según Orce, en la hipótesis de que la renta de un ciudadano sea de 300.000 euros, y no sé quién gana 300.000 euros, por ejemplo, yo no. Yo cada y la gran mayoría de la población no lo gana. Tendría derecho a las intervenciones del grupo cuarto, las grandes. O sea, que si tú te estás muriendo de, yo qué sé, de un cáncer ahí de estómago, que te tienen que sacar un trozo de estómago, de ahí te jodes, ¿no? Porque como no tienes 300.000 euros, que es lo que vale, que es a lo que tendrías derecho si... No, que tendría, que tener, es lo que tendrías que cobrar para tener derecho a que te operen, pues... ¿Para cobrar en qué tiempo esos 300.000 euros? ¿A qué se refiere? Pues anuales, supongo. ¿Anuales? Sí, sí. Pero 300.000 euros anuales, no sé, ¿quién los gana? Eso es una pasta. Hombre, yo, una parte muy pequeñita de la población. La que detenta casi toda la riqueza. Vaya, o sea, la seguridad social para los ricos. Claro, como debe ser, joder. Como debe ser, claro. Ya está bien de tanto pobre. El resto deberá contratarlas con una compañía que todos, prosigue Orce, presidente de Asistencia Sanitaria, contribuyan al mantenimiento de la sanidad pública, pero siendo conscientes de que necesitan más financiación o más control del gasto. ¿Por qué no sacar una parte de la gente que teóricamente puede generar gasto? Y aparte los típicos que van por vicio, ¿no? Al médico. Sí. No, hombre, la gente no va por vicio al médico. La gente va al médico porque se encuentra mal o porque está enferma. Bueno, eso es su mayor parte, pero hay que reconocer que también hay algunos que sí. No sé, pues mira. O sea, todos los que sufren de esa palabra que empieza por hipon y no me sale. ¿Cómo se sigue? Hipondríacos. Hipocondríacos. Eso. Bueno, pues mira, ellos también tienen derecho a que alguien les escuche, ¿no? Pobrecillos. Para Daniel Redondo, presidente de la Mutua General de Cataluña, el contexto es propicio para proponer esa reforma que ya propusieron hace una década. Es una propuesta teórica, una solución avanzada para un futuro que ya tenemos aquí. Pues bien, el futuro está aquí. Y si te pones malo, pues te tendrás que joder o contratar una mutua. Nada, porque la seguridad social va a ser para los ricos, chaval y chavala. O que se pase solo, ya está. Claro, una aspirina y ala. Ala, te toma por saco. Es una aspirina, luego te tomas un buen coñac y todo se cura. Claro. Ahora viajamos a Grecia, concretamente a Atenas. Anarquistas destruyen las máquinas de venta y validación en dos estaciones del metro de Atenas. No sé, o sea, por qué dicen... Que gamberros. O sea, que llegan a la deducción de que son anarquistas, así ya... Por las buenas, ¿no? ¿Qué pruebas tienen para ello? Pues mira... Allá todos los que la lían son los anarquistas. O que están haciendo ver que quien se dedica a la destrucción de máquinas solo puede ser un anarquista. No, hombre, pero a ver, la destrucción de las máquinas del metro, pues se supone que lo hace alguien pues que está en contra del precio del billete, que es carísimo además. Y bueno, pues uno que sea más bien de derechas, pues no destruirá la máquina, sino que pagará el billete y encima acusará al que se cuele de insolidario. Sí. Insolidario y terrorista. Y de terrorista, si hace falta. Prosigamos. En la noche del 19 de abril, pequeños grupos de anarquistas, según dicen aquí, entraron en las estaciones de metro de Fix y Alandri en Atenas. Según fuentes de la empresa, destruyeron todas las máquinas de venta y validación de billetes en ambas estaciones. La cuantía de los daños está estimada en cientos de miles de euros, quizás alcance el millón de euros, según declaraciones de la empresa. Pobrecillos, o sea, que han perdido un millón de euros. Pero, a ver... Que tampoco me creo estas cifras, ¿eh? Aquí dicen un millón de euros por cargarse por dos o tres máquinas, no valen un millón de euros. No, pero son caras, ¿eh? Las máquinas de validación de billetes. Pero viniendo la fuente que viene, siempre exageran también. Ya. No, pero a ver, ¿cuánto debe valer una...? Ahora haciendo números patatónicos, ¿eh? O sea, así a ojímetro. Una máquina de estas de validación de billetes que hay en Plaza Cataluña, por ejemplo, esas máquinas les debe costar una pasta. La verdad son que todas tengo, digitales. No tengo ni idea lo que puede valer. No sé, pero pues si han destruido dos por estación y han sido dos estaciones, pues yo qué sé, cuatro máquinas de esas, pues yo creo que un millón de euros sí que les debe costar. No. Bueno. Si no, hacemos una apuesta aquí en plan precio justo. ¿Quién se acerca más a la cifra módica del precio de las máquinas de validación de los transportes de Atenas? Bueno, pues de todas maneras yo aplaudo la acción. Está muy bien. Si no han sido los anarquistas, pues los aplaudo igualmente. Sean quienes hayan sido. Igual eran los propios de la empresa para luego acusar a los anarquistas. No creo. En plan de una estrategia maquiavélica. Y ahora vamos a poner un tema de Mayacán. El tema se dice Omirallo Crebau, que está en la habla que se llama La Fabla, que se habla, que lo hablan algunos en tierras aragonesas. Un hombre de 65 años y nacionalidad española ha sido detenido como supuesto autor del incendio que se ha declarado en la sacristía del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona y que ha afectado a la cripta sin causar heridos. Igual estaba celebrando su reciente jubilación, ¿no? Sí, bueno, este es que se podrá jubilar a los 65, pero el resto de la peña, que tiene ahora menos de 45 o 50, se va a jubilar pues cuando... Cuando las ranas críen pelo. Cuando las ranas críen pelo. Pues bien, Así lo ha indicado el presidente del patronato de la Sagrada Familia, Joan Rigol, quien ha calificado de perturbado al detenido y ha explicado que el incendio ha sido controlado y extinguido. Hay que decir que siempre emplean el término de perturbado, que una cosa no encuentran explicación. O sea que ya están rechazando, a lo mejor tendría algún móvil político, religioso o social para hacerlo. Pues ya sí. Que estaba colgado y ya está. para que no haya ideas por ahí. No lo sabemos, qué móvil tenía, evidentemente. No, sabrá quién lo hizo. Bueno, pero que yo qué sé, que queme como una falla la Sagrada Familia, pues sería pues una bomba, ¿no? Sería la noticia. Confiésalo, nos excita. Nos excita. Por eso, que califiquen de perturbado a este hombre y que no se haya quemado del todo la Sagrada Familia, pues también nos pone un poco tristes. Al parecer, el sujeto que habría provocado el fuego con un encendedor estaba escondido en la sacristía, pero habría sido retenido por 7 u 8 visitantes que se encontraban en el interior del templo en ese momento. Estos visitantes sorprendieron al sospechoso de provocar el fuego y le retuvieron hasta que fue detenido. Rigol ha declarado a las puertas de la Sagrada Familia que el detenido es un hombre aparentemente perturbado y que llevaba mecheros en los bolsillos. Me imagino, que si no, no provocaría el fuego, ¿no? La concejal de Seguridad y portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Scarp, esa gran mujer... Y mejor persona. Si me permite. Ha explicado que el presunto autor del incendio es una persona conocida por los operarios del templo. En este sentido, Scarp ha asegurado que los protocolos de seguridad han funcionado, pero que pueden mejorarse. Siempre se puede mejorar la seguridad. Y están en ello. Pero siempre se le puede escapar algo. Sí. En este caso, pues, yo qué sé. Se les ha escapado este. Scarpa ha explicado que el detenido pudo entrar por la parroquia, que está abierta a los feligreses habituales, por lo que ha descartado que se colara en la cripta a través de la entrada monumental para turistas, y ha explicado que seguramente accedió a través de la entrada de la parroquia, una parte abierta para los habituales de misa. Sobre el detenido, ha dicho que los Mossos de Escuadra, en el momento de la detención, han visto que era una persona incoherente en su expresión, por lo que puede haber algo. De hecho, ha avanzado que el hombre José María L.S., de 65 años y vecino de Barcelona, tiene antecedentes y seguramente conocía la sacristía porque fue a prender fuego en ese lugar, donde hay material de madera, armarios y ropas de los sacerdotes fácilmente inflamables. No obstante, para el ayuntamiento no es el día de plantearse el refuerzo de las medidas de seguridad en la basílica, sino que el cometido de este martes es apagar el incendio y proseguir con el diálogo intenso entre el consistorio y el templo en materia de seguridad y protección civil. O sea, seguridad y protección civil, que la pagamos entre todos y todas. Pues bien, fuentes del sistema de emergencias médicas ha indicado que 4 operarios que se encontraban en el interior han sido trasladados en ambulancia afectados de forma leve por la inhalación de humo. 2 de ellos han sido trasladados al Hospital de Sant Pau y otros 2 al Hospital 2 de Maig. El SEM... Al sistema de emergencias médicas ha desplazado un total de 5 ambulancias, de las que 3 se encuentran todavía en la zona. De hecho, ya tuvo un conato de incendio en el 36, la Sagrada Familia. Sí, los que llamaban incontrolados. Los incontrolados del 36. Sí, cuando se estilaba por aquella época y en aquella ciudad, pues la quema de ese tipo de edificios. Sí. Porque yo siempre he sido más partidario, más que de la quema, de la reconversión de esos espacios, pero bueno. No sé, yo creo que quemarlos está bien y luego crear espacios nuevos, más grandes y más bonitos, pues una vez sobre los cimientos de estos. Pero ¿para qué crear otros espacios si ya los tienes, los reconviertes y ya está? No, porque son un símbolo de la religión y de la... Pero le quitas ese símbolo y ya está, y son edificios de puta madre. No sé. Se pueden hacer un montón de cosas ahí dentro. No, pero siempre son así de grandes y así de siniestros para amedrentar al creyente. Claro, pues un lugar, y por ejemplo, idóneo para orgías. No sé, eso es para la gente que le ponen estas cosas. que de todo hay, ¿eh? O sea, que se pueden respetar algunas y otras pues quemarlas simplemente. Bueno, ya se discutiría en su momento. Ya, bueno, ya lo hablaríamos. Total, como la revolución ya está claro que está a la vuelta de la esquina. Claro, es mañana, 1 de mayo. Y ahora vendrá, vamos, de la Sagrada Familia, nos vamos a La Habana, donde Fausto fue. Fausto se fue a La Habana, es la canción que viene ahora del último que cierre. victoriosa y triunfador. Brillar, brillar, arroba en un piso de verano. Fausto ha estado. Quiere a las madres, quiere a las hijas en un piso de verano. Fausto ha estado. En un piso de verano. Y nenes, nos vamos al descanso porque estamos muy cansados. Estamos, valga la redundancia. Estamos agotados, agotados y agotadas. Y este juego de palabras recurrente que se hace con las palabras. Os dejaremos, como no, para variar con temas varios. Hala. Hala, hasta dentro un poco. Problemas, no me hace mal. Bajo psiquiatra, te escucharé. la peña del parque y para todos. No está, ¿no? ¡Día de we'll be right back. de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, otra vez y otra vez, me voy al descanso porque sí, como siempre nos vamos responsables de cualquier bazofia que pueda aparecer por aquí. Sí, aparezco yo para incorporar un poco de orden dentro de este desmán y este lugar que solo alienta el libertinaje. Vamos al año 1975, que me entra mucha tristeza, un año realmente pésimo para la patria, donde ocurrió un acto muy penoso, muy lastimoso, que fue mi propia muerte. Pero mi espíritu siempre estará dentro del corazón de todos los españoles. Vamos a hablar de la ciudad condal. Gallinas subversivas en las Ramblas. ¿Hasta dónde estamos llegando ya? Unas 30 gallinas con un delantal blanco en el que se leía la palabra amnistía. Amnistía, qué asco de palabra. Fueron soltadas ayer a mediodía en la Rambla. Una decena aparecieron en la ronda subterránea del metro bajo la plaza de Cataluña con ñ, como España. Otras 15 en la Rambla, confluencia de Santa Ana. Unas pocas más a la altura del liceo. Los miembros de la dotación de un jeep de la policía llegaron inmediatamente al segundo de los lugares citados y esperaron a la llegada de un 091, momento en el que fueron retiradas de la vía pública. Entre tanto, las gallinas y algún que otro huevo representaron un insólito espectáculo ciudadano ante la mirada sonriente de cientos de ciudadanos. Estampa, por otra parte, muy acorde con las vigilias navideñas, resaltada incluso por el árbol navideño colocado en la rotonda de los pasillos subterráneos. Y ahora vamos a ensalzar la actitud de un patriota como Dios manda. Un concejal de Reus rompió todas las botellas extranjeras y los casetes de Serrat. Bien hecho. Estamos hablando de 14 de octubre de 75, en el que la patria se está debatiendo ante la ola influencia de atentados contra los intereses españoles allá en el mundo entero, porque todo obedece a una conspiración judío rojo masónica en la que intervienen muchas potencias españolas, las cuales les tienen envidia y rabia de nuestra rectitud y de lo bien que vivimos españoles. Reus. Don Francisco Llauradó Ollé, que pese a ser catalán, es un gran español. Concejal del Ayuntamiento de Reus, comenzó en presencia de sus clientes a romper las botellas de marca extranjera existentes en un bar de su propiedad de dicha localidad tarracotense. El señor Llauradó comenzó su acción destruyendo unas botellas de tequila, mientras hacía algunas alusiones que aquí no podemos reproducir, al presidente de México, presidente que estaba aliado con el izquierdismo masónico mundial. Después de haber destrozado las botellas, el concejal la emprendió con algunos casetes del cantante y autor. El cantante y autor, yo lo digo entre comillas, Juan Manuel Serrat, ese joven melenudo, respecto al cual pronunció igualmente diversas frases malsonantes. Hay que ver el día que falte yo. No sé a dónde irá este país. Bueno, menos mal que lo dejará todo atado, bien atado. Y aquí aparezco yo otra vez. Después de lo que haya sonado por haber sonado. Y aquí vengo, pues como no, Pues para poner mi gloriosa horterada, la cual me engrandece a mí, denigra cualquier tipo de persona, espécimen, animal o extraterrestre. Que no la podemos estar no la... escuchando. Perdona, no se puede. Monstruo, no se puede saltar no. La horterada por un ni día. Ni se puede ni se debe, si no, ¿de qué me voy a enriquecer yo? Jo. Joder. Qué horror. Que si no me enriquezco, luego no me atenderán en la Seguridad Social. Y entonces, tengo el dudoso honor de presentar la horterada, en este caso, muy tierna, del recuperatorio Amigo Félix. Pondremos la canción de Amigo Félix, que supongo que para la gente de que vivió su niñez por lo menos hace 3 décadas, o lo que es mismo, 6 lustros, le sonará de algo, de su tierna infancia, del Amigo Félix, el amigo de los niños y de los animales. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos esta horterada. Está más triste el sol. Ha dicho el pato que le diga al gato. El lobo dice que contra el ratón. Que la coneja dijo la anaconda. Esta mañana está más triste el sol. Amigo Félix, cuando llegues al cielo. Náufrago dice que sobrevivió 14 días en el Atlántico, ¿gracias a quién? A Juan Pablo II, el Beato. Sí, el cual será beatificado mañana. Mañana, 1 de mayo. Nada de salir a la calle a reivindicar derechos ni nada por el estilo, cosas de guarros y de perroflautas, no. Sí. Hay que salir a celebrar este gran hito toda la cristiandad. Sí, para la cristiandad. Y encima estableciendo todo un récord en tan solo 6 años después de su fallecimiento y a ser canonizado. Eso no tiene precedentes. No, hombre, eso es que van necesitados de publicidad. Pero ya se sabe que Juan Pablo II obraba milagros, como otro milagro que aparece aquí. Aparte del típico y famoso, por el cual dicen que ha sido canonizado por el de la monja, pues también ahora pues hay gente que también reivindica su propio milagro. Vaya. Pues bien, este hombre sobrevivió 14 días en el Atlántico y fue gracias a Juan Pablo II. Ni más ni menos. Pues bien, un norteamericano que tras naufragar sobrevivió 14 días en el Atlántico sin comida, atribuyó el hecho a Juan Pablo II, que será beatificado el próximo domingo, o sea, mañana. Sí. Víctor Mooney, de 45 años y residente en Queens, New York, fue rescatado el 10 de marzo pasado a bordo de una balsa salvavidas en pleno océano Atlántico por un barco de carga griego que captó su señal de socorro por radio. Había zarpado de África el 26 de febrero y se proponía llegar remando a Nueva York a bordo de un barco que hizo agua y naufragó poco después de zarpar, quedando su ocupante... Pues cruzar el charco con un remo también tiene narices. Sí, sí, sí. Hace falta más que un milagro. Quedando su ocupante a la deriva en una balsa durante 2 semanas. Fue su tercer intento fallido por cruzar el Atlántico a remo, con el propósito de publicitar los test voluntarios de HIV, será de VHI, digo, no sé. Del SIDA, ¿no? Deben ser las siglas en inglés, no sé. Y recabar fondos para la lucha contra el SIDA. Ay, ay, ay, pero el SIDA lo tienen los maricones, las putas, la gente de dudosa conciencia. De dudosa moral, los yonkis, uy, uy, uy, uy, uy. El SIDA es un castigo divino, señor. Claro. O sea que no puede ser que Juan Pablo II lo haya salvado a usted. Aparte, si usted no fornica nunca ni tiene relaciones sexuales y solo las tiene en matrimonio, pues nunca se podrá contagiar. Claro. Por eso que las relaciones sexuales desordenadas... son las que propician... desordenadas, me gusta ese término. Son las que propician la aparición del virus. O sea, que usted, pues... que Juan Pablo II la haya salvado a usted, pues debe ser pues para que se arrepienta y no promulgue ninguna... Eso es la inmensa... nada a favor de los enfermos de SIDA. La inmensa bondad católica que se apiada también de los perdidos y les da una segunda oportunidad para que se puedan... que puedan recuperar su fe, puedan recuperar su decencia y su vida licenciosa. O sea que, ya sabéis, todos los pecadores y pecadoras que nos estéis escuchando, arrepentiros, que estáis a tiempo, y proclamar en voz en alto, ¡viva Juan Pablo II, viva el nuevo Beato! ¡Oh, qué emocionado estoy! Yo estoy, vamos. Entre la beatificación de Huitila y luego la boda al real de la corona británica, estoy, o sea... Estás que te sales. En mi gozo. No cabes en ti. Estoy contentísimo. Sí, sí. Bueno, Estoy sufriendo un éxtasis. Como yo. Qué bonita fue la boa, ¿eh? No puedo reflejar en palabras la inmensa alegría que tengo. Vaya. ¿Cuántos millones de libras esterlinas debió costar? Good side of the king. Good side of the king, the queen, and the princess, and the prince. Según Mooney, Juan Pablo II lo había bendecido en 2004 durante una peregrinación a Roma con motivo del Día Internacional del SIDA y eso, de alguna forma, ayudó a salvarle la vida. Dios envió a sus ángeles a protegerme y seguramente el Santo Padre intervino en esto, dijo Mooney en un comunicado. Ya se sabe que el Santo Padre está en todas las partes. Claro. Y lo puede todo. Es como Dios. Hombre, claro, pues es Dios, el Santo Padre. Es Dios. Vamos a seguir con temas religiosos, con una combinación muy bonita de presos, cárceles, Biblia y Estados Unidos. Washington. Según la denuncia del departamento realizada esta semana ante un tribunal de Charleston, sureste de la oficina del sheriff, de Witt, qué bonito suena el sheriff. Qué bonito. Rechaza sistemáticamente las peticiones de los presos que quieren recibir diarios, revistas o cursos por correspondencia. No vaya a ser que encima aprovechen que están entalegados para instruirse. No, de eso nada. Pero sin embargo, no son tan malos como parece. Bueno. Porque el único libro, revista, periódico, publicación religiosa, bueno, de hecho, el único que le dejan leer en el centro de detención del condado de Berkeley, lo único autorizado es la Biblia. La Biblia contiene todo. Claro. Y aparte le sirve para poder redimirse y poder alcanzar la eternidad. ¿Ves? Es que la Biblia sirve para eso y para mucho más. ¿Quieres leer otra cosa más que la Biblia? Claro. Mientras que la Biblia se ofrece a los detenidos de manera gratuita, las otras religiones no tienen derecho a tener ese beneficio, por infieles. Porque solo hay un único Dios y una única religión. Un judío que pidió la Torá y dos musulmanes que pidieron el Corán recibieron como respuesta que esas obras se las tenían que traer los miembros de su familia. A ver si encima los señoritos les tenían dentro de la cárcel tenían que darles el Corán, por favor. Hombre, y encima terroristas. Sin embargo, según la denuncia, la novia de uno de los musulmanes intentó enviar el Corán, pero el ejemplar nunca llegó al destino. ¡Qué casualidad! Vaya. El Ministerio de Justicia indica que estas prácticas violan la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de religión. Bueno, y no solo de religión, porque si no te deja leer ni un triste periódico, ni cualquier otro libro que no sea un libro religioso... Vamos, eso es cortar la libertad de instruirse y de expresión, ¿no? Pues la Biblia también a su vez es un libro pornográfico en el que hay también muchos asesinatos, incestos y todo tipo de aberraciones. Ya, pero bueno, pero que solamente te dejen leer ese libro... Estados Unidos, el paraíso de la libertad. También lo de Guantánamo tampoco... contradice para nada. No, Guantánamo es el Auschwitz americano. El principio de que cada ciudadano tiene derecho a tener un juicio justo. Sí. Ahí se está cumpliendo totalmente Guantánamo. Claro. Y bueno, y los motivos que tenían para tener encarceladas a la gente, a esta gente en Guantánamo eran, pues, las confesiones obtenidas bajo tortura de estos presos. O sea que... ¿Qué va? ¿Torturar? ¿Osas decir esas cosas? Es verdad. En realidad en Guantánamo estaban... Presiones físicas y psicológicas. Estaban de picnic. Estaban ahí en medio del Caribe, ahí de puta madre. Vaya. Ahora vamos a poner un tema de Don Cicuta. La canción es bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como ahora que se acercan las elecciones... Pues mira, bla, bla, bla. Va bien esta canción. La marcha del color de la tierra. y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Un dirigent del PP a Martorell pensa que Saura, Boada, Herrera y Zapatero haurían de estar a Auschwitz. Hombre, por lo menos ha sido sincero, ¿no? Ha dicho lo que piensa realmente. Ya, ya, pero es que lo que no entiendo es la manía que le tienen a Zapatero estos peperos. Total, pues ya mandarán ellos. Pues, pero deje que primero manden esto, luego mandáis vosotros. Hombre, luego que manden otra vez ellos y así. El Marianico siempre está diciendo, tengo sed de urnas. Ay, qué impacientes, pero si ya os tocará, hombre, ya os tocará. Y ya nos tocará. Y ya nos tocará. En un país seriós, Saura, Boada, Herrera y Zapatero serían a la presó, a las galeras, a Siberia, Guantánamo o Auschwitz. ¡Ole! A un país seriós, o sea, que esto es lo que le gustaría poner a él, ¿no? Un país de orden. En un país de orden, claro. Claro. Opinata número 2 del PP a Martorell, Vicente Casal Carriero, segons informa aquest diari. Ha fet aquesta afirmació al seu perfil al Facebook, restringit a les seves amistats, en resposta al comentari d'un internauta que feia referència a un article publicat pel diari Avui amb el títol «La Gran Bretanya i Holanda apugen la velocitat màxima a les carreteres». En el mateix fil de conversa, Casal fa referència a Saura, a qui considera un dels més inútils, i a Herrera com a perroflautes. Hombre, lo de Saura tampoc va descaminar lo que dijo. No, hombre, un dels més inútils, sí. Por blando, porque cuando fue conseller d'interior... Porque lo es también inútil. No, hombre, claro. Sí, sí, sí. No, no, pero y aparte de eso, por blando, porque si mandaran ellos, pues otro gallo nos cantaría. I ha definit Montilla com a batxiller. També ha dit que, en un país normal, el periodista de RAC1, Jordi Basté, estaria a la presó. ¿Cómo le gusta este meter a la gente en el talego? Hombre. L'ara número 2 del PP a la localitat del Baix Llobregat va encapçalar la llista de Ciutadans al municipi ara fa 4 anys. Va treure 526 vots, amb els quals va quedar 0,07 punts de traspassar el 5% legal a partir del qual es pot obtenir representació als consistoris. Després d'un curt pas per Unió, Progreso i Democràcia, es va afiliar al Partit Popular de Catalunya. O sigui, ha passat per totes les llistes... Sí, de Ciudadanos Ciudadans al PP. No, i passant per UPyD. A principis de febrer d'aquest any, el PP va anunciar la incorporació de Casal a les llistes del partit de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest diari va explicar també que Vicente Casal va ser notícia el 2008 per promoure el manifest «Soy Charnego, ¿y qué?», en què d'entre altres punts, es proclama de fill de colonitzadors espanyols que van emigrar a Catalunya a meitat del segle per robar els senyolets catalans. Promoviendo l'odio, eh? Sí. A ver si va a ser un izquierdista. Sí, mucho. Y ahora vamos a seguir hablando de cosas sobre nazis y fascistas varios. La Gaceta borra la esvástica de un legionario que va en procesión. Bueno, una noticia que ha sido muy mediática, sobre todo en la Semana Santísima. Sí, sí. Uno que llevaba una esvástica tatuada en el brazo, sí. Ahí, brazo en alto, ahí. Sí, lo llevaba en esta primera imagen que no podéis observar porque esto no es tele, es radio. ¿Qué ocurrencia que he dicho? Se ve la primera y la segunda, por arte de magia, se borra. Sí, lo han hecho con Photoshop. Todo el brazo lo tiene tatuado. Sí, la sí. La primera es una esvástica ahí pequeñita que la tiene justo en medio. Madrid, el diario La Gaceta ha borrado la esvástica del joven legionario que aparece en una fotografía levantando la imagen del Cristo de la Buena Muerte. ¡Qué bonito! El pasado jueves, viva la muerte, procesión en Málaga. La foto de portada del diario de los días 22 y 23 de abril muestra a un grupo de legionarios y sobreimpresionada por el siguiente titular: ¡Orgullosos de nuestra Semana Santa! Vaya, nacional socialista. En la fotografía original enviada por la agencia EFE, puede apreciarse con todo detalle el símbolo nazi tatuado en el brazo de uno de los soldados de la Legión, tal y como estábamos comentando anteriormente. Desde la Gaceta no han sabido explicar a otro diario burgués, que no diré, porque ellos la han publicado sin la esvástica. Ay, igual se ha borrado de repente. Se ha borrado de repente. Por su parte, la agencia EFE niega haber manipulado la imagen antes de enviarla al diario, así como al resto de los medios. ¡Que va, para nada, está manipulada! No, pero la agencia EFE no la habrá manipulado, pero el periódico que la ha publicado la foto, sí. No, simplemente que luego fue al lavabo y se lavó un poco el brazo, ¿no? Claro. Y sería una simple carcomanía de estas cutres, sí. Y se la borraría. Esa que te sale en los pastelitos. Sí. Porque todos sabemos que dentro de la Legión, aparte de desarraigados, no hay nazis, varios, no hay nazis. No se introducen en ella elementos de ultraderecha. No, para nada. Ultraderecha. Para nada. Y es que la misma Legión no fue fundada por un personaje de ultraderecha. Sí, y un personaje muy curioso que se llamaba Millán de Strijd, que su frase célebre era: ¡muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Y fue ante un discurso de Unamuno. Un personaje bastante siniestro, sí. El discurso de Unamuno, que estaba en zona nacional, que no sé cómo salió ahí con vida, dijo, refiriéndose a los elementos farciosos, que venceréis, pero no convenceréis. Y vamos a poner ahora un grupo de estos que salen hoy en día, como son los Burning. La canción esa es El Perro. Ya sé que no estás, por la noche sé que te vas de bar en bar, como una puta zombie con la cabeza partida en dos. Ay. Yo Un panadero se disculpa por decorar pasteles con símbolos nazis. Seguimos con lo nazi. Seguimos con el bloque nazi. Pues bien, un panadero austriaco, bajo investigación por decorar pasteles con símbolos nazis, se disculpó con el director de un grupo de conciencia sobre el holocausto por causar una ofensa de este tipo. El fabricante de pasteles se reunió con el jefe de comité Mauthausen de Austria, quien le ha pedido que la panadería sea prohibida. Lo llamé debido a que me hizo la impresión de que me dio la impresión por las informaciones aparecidas en los medios que sabía que lo que había hecho estaba mal y que lo lamentaba, dijo el director del comité de Mauthausen de Austria y Willy Merni en un comunicado en la página de internet del comité. Pero vamos a ver, eso antes de hacer el pastel ya lo sabía, ¿no? No, hombre, es una cosa evidente. No sé. Yo, si quieres que te diga la verdad, yo una vez entré en una tienda de souvenirs para buscar un artículo que no eran ni castañuelas, ni flamencas, ni camisetas del ¿Cómo Barça. ¿Cómo puede ser eso que no sea? Ni son no. mexicanos. Bueno, te lo diré, estaba trabajando, vendiendo toda esa clase de morralla. Y los dueños eran hindúes y tenían llaveros con la esvástica. Yo le dije, pero hombre, ¿cómo puedes estar vendiendo esto si luego va a venir un nazi y te va a pegar una paliza? Y me dijo, ah, pero se vende, se vende. Pero bueno, la esvástica en sí nació en la India, es un símbolo de la cultura india. Ya, ya, lo que pasa es que la esvástica india sigue las manecillas del reloj. Y la esvástica nazi va en contra de las manecillas del reloj. O sea, lo mismo pero al revés. Es lo mismo pero al revés, sí. ¡Puros periódicos! La ley austríaca prohíbe la utilización de símbolos nazis. El panadero dijo que solo estaba haciendo lo que el cliente quería. En la reunión, Merni entregó al panadero un libro sobre el campo de concentración de Mauthausen y a cambio recibió un pastel tradicional decorado con símbolos judíos y cristianos. ¡Oh, qué bonito! Y ahora viajamos a Brasil. Un hombre subió al mástil de 100 metros de la bandera gigante de Brasil para quemarla. Otro que tendría relación con lo de la noticia anterior que leímos sobre la Sagrada Familia, de entre quemar símbolos. Primero, en el primer caso, símbolo religioso, y en el segundo caso, un símbolo patrio. Un hombre de 38 años escaló el miércoles el mástil que sostiene la gigantesca bandera de Brasil. ¿Cuánto les gusta, o sea, a los diferentes estados de todo el mundo, poner banderas gigantescas? A todos los nacionalistas, sea del país que sea, les pone, se ve que les produce como una especie de erección. Sí, no sé. Son... Eso de cuanto más grande, mejor. Pues anda que con el fútbol, pues también déjalos correr. O sea, es entregarse a un símbolo que agolpa interclasista, que nos agolpa a todos y a todas bajo un nacionalismo absurdo y mira, pues así nos va. Decíamos, el hombre este estuvo frente a la sede de la presidencia de la capital y la quemó parcialmente, divulgó una emisora de televisión local en directo. El hombre se identificó como Paulo Sergio Ferreira en una conversación con un presentador de la televisión Record transmitida en vivo. Ferreira escaló el imponente mástil de 100 metros por escaleras internas al inicio de la mañana y hacia las 11 horas quemó un pequeño pedazo de bandera de 280 metros cuadrados. Joder con la bandera. 280 metros cuadrados, madre mía. Informaron los bomberos a la prensa. La bandera que está ubicada en la gran plaza de los tres poderes que une la capital brasileña al palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso. Los bomberos negociaron por casi tres horas su descenso del interior del mástil y temían que con la gasolina con la que encendió la bandera pudiera quemarse a sí mismo, según la prensa local. Desde las alturas del mástil, el hombre lanzó papeles donde escribió su número de teléfono móvil. «Quiero denunciar el crimen». Al crimen organizado, gritaba el hombre a la televisión local. Sigue hablando el hombre. Me clonaron el pasaporte. Continuaba en frases incongruentes en las que acusó a un senador y a la policía. O sea que su mosqueo venía solo por eso. Pues vaya colgado y para eso va a quemar la bandera. Yo pensaba que era por motivos un poco más... Finalmente convencido, ¿no? El hombre bajó por su propio pie del lugar, tardó unos 20 minutos y fue detenido evidentemente por la policía. En fin. Bueno, tampoco está mal que ardan un poco esas banderas gigantes que caen en cualquier país. Claro. Que ardan banderas, que ardan la Sagrada Familia. Y ahora vamos a poner un tema de Death con 2, Basta ya de nacimiento, se llama. Hala. baño, boda por la iglesia y a pagar la entrada y un pisito con moqueta. Han pasado ya 6 meses y estamos aburridos de vernos los caretos y poner verde al vecino. Chica quiere niña, chico pide niño, nada como un parto para estar entretenidos. Esperanza Aguirre llama pitufo al alcalde de Getafe. Que siempre Esperanza Aguirre es una de las clásicas de este espacio radiofónico. Es que da juego la mujer. Pues bien, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho pitufo al alcalde de Getafe, Pedro Castro, tras varios problemas con el sonido y la luz en un acto del PP en esta ciudad. Ya nos la está liando el pitufo, ha dicho Aguirre tras el fallo de los suministros. Qué salada que es la ESPE. Es una... No tiene pelos en lengua. Qué gracia que tiene. Pues bien, la lideresa del PP madrileño ha participado en el acto de presentación del candidato conservador a la presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Morago. Pedro Castro, además de alcalde de Getafe, es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Antes de la broma, Aguirre ha criticado que Castro haya impedido celebrar la última edición del Foro Madrid en la Casa de Extremadura de la ciudad porque intervenía el candidato popular. Durante su presentación, Esperanza Aguirre también ha criticado que Extremadura, al igual que Getafe, lleva demasiados años gobernada por los socialistas. Claro. Es que qué manía que les tienen. ¡Joé! Como si luego al final no fuesen lo mismo cuando mandan, pero bueno. Pues sí, son lo mismo. Unos un poco más fachas y otros un poco más progres, pero hacen política de derechas los dos. Pero la praxis es exactamente lo igual. Claro. Tanto monta tanto como Isabel y Fernando. Sí, sí. Pues bien, algo que a su juicio ha provocado que tanto la comunidad extremeña como la localidad madrileña estén anuladas por el intervencionismo y el sectarismo del PSOE. La culpa de todo la tiene el Partido Socialista, como diría Carrascal. Claro. Felipe González. Ay, Zapatero. Zapatero de misión. O si no, como el otro del PP, ¿no? Que le proponía otro tipo de cosas. A Auschwitz. O a Guantánamo. Ahora viajamos a Colombia y ahora retomamos el tema religioso. Un alcalde colombiano prohíbe el licor en días santos para motivar la devoción. Y yo lo que haría sería al contrario, porque contra más pimple le des, pues antes ves a Jesús, a la Virgen, a los santos y bueno, en fin, bueno, todos los personajes y personajes y de la religión cristiana. Habría que añadirle un poco de alucinógenos o un poco de LSD. Claro, entonces ya lo ves todo. Bogotá, un alcalde del norte de Colombia prohibió el consumo de licor el jueves y el viernes santo para propiciar el recogimiento y la devoción en las familias, al tiempo que criticó a las ciudades que viven una parranda santa. Claro que en vez... ¡Qué vergüenza! Que en vez de ellos a la Semana Santa, que era unos días, que son unos días de dolor. ¿Y de recogimiento? De recogimiento y de austeridad. Se conviertan en fiesta y en alegría. Eso no puede ser. Esto no puede ser. Es que la gente se apunta siempre a un bombardeo y no tiene en cuenta pues las cosas importantes de la Semana Santa, que es eso, pues contención, recogimiento, dolor, sufrimiento, fustigación. Esto más de uno le pone. Caminar de rodillas, de hinojos. La decisión, que incluye un receso laboral durante toda la semana, fue comunicada a un decreto expedido por Alberto José Puerta, alcalde del municipio del Banco. Pues siendo el Banco tendrá mucha pasta, ¿no? Claro. Esto, humor del asesor. Humor del asesor. En el departamento provincia de Magdalena Norte. Un nombre también adecuado para Semana Santa. María Magdalena. Vaya. Con esta medida pretendemos propiciar el respeto por una tradición de suma importancia. Todos los banqueños debemos emplear esta fecha para reflexionar y acercarnos a Dios, precisó Puerta, citado en la página web del municipio. Por obligación, vaya. Por decreto municipal, ¿no? No, pero o sea, no debe ser por obligación, tiene que ser por devoción. Ay, ay, ay, pero bueno, pero ya te obliga. Hombre, si te quita el drinking, hombre, pues... es que la devoción o es por las buenas o es por las malas. Claro. Ahí se demuestra. Que se conoce como Ciudad Imperio de la Cumbia, ritmo autóctono del país. En declaraciones a la radio de Bogotá, el funcionario criticó que ciudades como Santa Marta, qué nombre tan santísimo, la capital de Magdalena y centro turístico del Caribe colombiano, viva por estos días una parranda santa. ¡Hala! En contravía de los principios religiosos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Es verdad. El funcionario aseguró que las medidas adoptadas fueron concertadas con los representantes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos a poner un tema de JK o JG. El tema es David Eta Goliat. Esta se entiende, aunque esté en euskera. Pediría a mi casa para vivir. El ministro de Defensa israelí olvida documentos confidenciales en un hotel. ¿Qué pasa? Que últimamente los miembros destacados del Ejecutivo israelí están perdiendo los papeles por todos lados. Sí, más o menos. De forma literal, en este caso. Sí, hace poco leímos una noticia parecida de que se habían publicado las listas de los agentes del Mossad que estaban por ahí distribuidos con nombres y apellidos. Y... A ver si estos en verde israelí son españoles. Pues más o menos. Esto pinta mucho de agentes del CSIS y estas cosas. Sí, sí, sí. Y de Mortalo y Filemón. Sí, más o menos. Sí, agentes de la tía, ¿no? La tía que luchaba contra el sobrino. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, olvidó el mes pasado documentos clasificados como confidenciales en una habitación de un hotel de Londres, reveló el martes el segundo canal privado de la televisión israelí. Barak olvidó estos documentos en el Hotel Park Plaza de Westminster, donde se hospedó con motivo de una escala en Londres antes de viajar a New York. Una parte de los documentos contenían anotaciones personales del ministro de Defensa, agregó el canal. Los papeles confidenciales fueron hallados por un empresario israelí al que le fue concedida la misma habitación que había ocupado Barak y que, tras encontrar los documentos, se puso en contacto con los servicios de seguridad israelíes, que los recuperaron. El ministro de Defensa confirmó que Barak olvidó estos documentos, precisando que no tenían carácter de alta confidencialidad. Según el ministerio, el incidente... Si no tenían carácter de alta confidencialidad, entonces ¿por qué? Porque eran secretos. Pues mira, pues porque sí que lo debían ser, ¿no? Pues sí, pero si eran secretos, o sea, si no eran secretos, pues tampoco se tendrían tanta importancia, ¿no? Bueno, mira. Ahí me has pillado, no sé qué responderte. Bueno, yo me imagino que secretos del todo, pues no deben ser, pero deben ser un poquito secretos. O sea, un poquillo, unos secretillos. Sí, secretillos. Así, pequeñitos. Sí, pequeñitos. No grandes. Según el ministerio, el incidente se produjo porque la gente que debía inspeccionar la habitación de Barak tras su salida no lo hizo. Hay que decir que antes me se olvidó que lo que sonó antes no era JK, sino era Sutagar. Sutagar, ese maldito grupo heavy que tanto nos mola. ¿Quién tiene boca se equivoca? En una Sobre todo cuando hay 12 CDs que no especifican cuál es uno y cuál es otro. Y tienes que jugar a la ruleta rusa, al 50%. Vaya. A cara o cruz. Esta vez pues ha ganado... Sí, siempre sale la cruz. Ha ganado la cruz. Y estamos ya en el final, porque esto se acaba. Pues sí, ya nos toca irnos. Hemos estado el monstruo, la señora X, sí. los asesores de chistes malos. Inútiles, donde los haya, que luego estos días los que aquí expulsamos, pues pasarán a engrosar los asesores de los ministros, políticos, sí. Ahora que se acercan las elecciones. Vaya. Y nada, esto ha sido todo por hoy y os dejaremos con unos temas de Código Neurótico. Hala, hasta luego. Como hay así.